Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Se dará marcha atrás con el reajuste en el cálculo de las jubilaciones. 2 más 2 son 4. Ya veo por qué es tan popular. Yo y la orden ya se anuló, con lo cual se liquidará como siempre. Y quedará abierto el debate porque el equipo técnico dice que se está aplicando mal la ley. Pero es un tecnicismo matemático. La suma de las raíces cuadradas de 2 lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Uno va proponiendo, en algunos casos tiene éxito, en otros hay que seguir dialogando. Sacrilegioso. Si me equivoco, pido disculpas y corrijo. En la medida que toda la gente que trabaja acierte mucho más de las cosas que pueda equivocar, los seguiré apoyando. ...4010-8218... es el teléfono de Radio Espléndida. Allí los atenderá Ramiro Lorenzo y le podrán contar, y nos podrán contar a todos y a todos los oyentes, qué piensan que pasó esta semana con estas cuestiones de marcha atrás, de avances y retrocesos. ¿Fueron errores o es algo planificado? ¿O es el si pasa, pasa? Intentaron que realmente no era un error, quisieron ponerlo, vieron que no daban los tiempos políticos y dieron marcha atrás. ¿Buscaron tapar un escándalo con otro? ¿Qué pasó esta semana? Antes de que empieces con el ping-pong, Manuel, que tan acostumbrado tenés todos los sábados a la mañana y que todos esperamos, incluido uno mismo, que sabe el tema pero no lo escucha, en la previa, párrafo aparte, merece la conferencia de prensa de Mauricio Macri, que recién escuchábamos, que había editado nuestro productor Ramiro Lorenzo, con el cinismo, ¿no es cierto?, con lo que de la manera que hablaba, con frases hechas, esa cuestión, si quieren tratar con un infalible, conmigo no cuenten, hacemos un montón de cosas y por eso cometemos errores, frases hechas que ya no tienen discusión, hace 50 años que ya no se discute más, y yo hago un montón de cosas y por eso me equivoco, no se trata de eso, pero aparte con el tono cinismo en el que te hace poner muy furioso, o por lo menos a mí me hace poner muy furioso cuando lo escucho. Sí, a mí me... y cerramos con esto para ya entrar en el ping-pong. Creo que el momento que más me enfureció fue cuando lo metieron medio en camisa de 11 varas sobre el final de la conferencia, de las preguntas, periodistas de, creo, de Radio El Mundo, de Radio 92, de lo que es Red 92, de La Plata, y de Cadena 3, que bueno, lo pusieron, donde también era bueno... y una vez más, esto que me acordaba de vos justo cuando lo escuchaba, esto de decir, diciendo, bueno, tenemos que ajustarnos, todo, obviamente no hablándose a sí mismo, no hablándole a sus compañeros CEOs, sino hablándonos a nosotros. Siempre, ¿no?, hablándonos a nosotros. Tenemos que poner el hombro todos, tenemos que sacar el país entre todos. Y con el esfuerzo siempre, obviamente, de la clase trabajadora, ¿no es cierto? Exactamente. A eso es donde siempre le apuntan. Empezamos entonces con el ping-pong referido al tema de las jubilaciones. Escuchábamos recién el momento cuando en la conferencia de prensa anunciaba la marcha atrás, algo que duró menos de 24 horas, creo yo, ahora no me acuerdo cuándo salió, sí que se dio de baja ahí. Y bueno, sobre eso versa el ping-pong. Vamos a empezar escuchando el testimonio de Olivia Ruiz. Ella es integrante de lo que es el Centro de Jubilados de ATE, también secretaria de la Secretaría de Previsión Social de la Central de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, quien nos explica un poco que, a ver, esta medida hubiera sido la frutilla de un postre, de una torta de bastantes pisos, ¿viste? Las tortas de casamiento, bueno, tiene bastantes pisos y le venían a poner esta frutillita, pero nos hacía un análisis de cómo impactaba esta medida en el contexto de otras. La escuchamos. Nosotros, desde que asumió el gobierno de Macri, venimos sufriendo la quita de derechos en todo sentido. El 28 de de diciembre del 2015, de noche, en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Córdoba, bajaron el cálculo, con acuerdo del Gobierno Nacional, bajaron el cálculo en 11 puntos, el cálculo del haber jubilatorio de la provincia de Córdoba. El 6 de enero sancionaron las leyes que destruyó el IPAUS de Tierra del Fuego. En el medio tuvieron una reunión de gobernadores que acordaron reintegrar la coparticipación. Y así sucesivamente una serie de hechos en los que van intentando armonizar las cajas provinciales que aún quedan, de financiar el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Esto pensaron que se iba a justificar con que no llega a 20 pesos la quita que se le hace a los jubilados por mes. Pero por suerte la sociedad y sus representantes reaccionaron. Eso no quiere decir, porque en ningún momento han declarado en las distintas conferencias de prensa que van a bajar la decisión. En realidad lo que están haciendo es esperar y buscar la forma de implementarla. Representa lo primero que ocurre es que tocan el cálculo de la movilidad jubilatoria, que ya era mala, porque no vamos a decir que era la movilidad que nosotros pretendíamos, que era la del 82% móvil en el mismo cargo y función. Nosotros queremos una movilidad directa, que cuando en paritarias los compañeros en actividad consiguen un aumento determinado, proporcionalmente se traslade al mes siguiente a los jubilados. Esa es una verdadera movilidad. Con mucha lucha se había conseguido esta de dos veces al año, y el cálculo, la forma de calcular, figura en la propia ley. Así que una resolución del Ejecutivo no puede borrar el texto de una ley. Pero eso, ellos van a intentar mandar el proyecto a la Cámara y van a intentar sacarlo y aplicarlo. Ahí escuchábamos a Olivia Ruiz, una aclaración. En un momento dice, esto no lo dieron de baja. Básicamente no se llegó a publicar, o sea, esto entre que se anunció la letra de una ley es efectiva una vez que se publica en el boletín oficial. Esto no llegó a hacerse, pero estaba la especulación, esto la nota la hicimos el jueves, estaba la especulación de decir, bueno, en realidad todavía no se estaba implementando, de que era lo que podía pasar. Ahora, sobre la medida en cuestión, también vamos a escuchar la opinión de Graciela Iturraspe. Ella es vicepresidente de Unidad Popular Provincia de Buenos Aires, fue diputada nacional, donde ahí presentó toda una serie de proyectos vinculadas a lo que es la cuestión previsional. Le preguntábamos acerca del impacto de que podía llegar a tener esta medida y nos decía lo siguiente. Lo que hicieron fue plantear la ley del kirchnerismo, que aumenta dos veces al año los haberes jubilatorios, toma dos ejes: la recaudación y el promedio de los aumentos de los trabajadores formales en actividad. En realidad la ley esa también es tramposa, porque dice de esos dos índices debe tomarse el que dé menos. Además de ese detalle, lo que se hacía era, bueno, se tomaban los primeros seis meses y se hacía un promedio de esas dos ítems. Lo que plantea ahora esta decisión, de la cual aparentemente el macrismo retrocedió, es vamos a hacerlo anualmente y lo vamos a dividir por dos. Para hacer una cuenta fácil, si los haberes fueran de 1.000 pesos y dijéramos que aumenta 10% el primer semestre y 10% el segundo 10% habría que aplicarlo sobre 1.100 pesos. Lo que ellos planteaban en este caso es vamos a hacer el 20% anual y lo vamos a dividir directamente en 2 de 10 sobre 1.000 pesos. Tengo una sospecha casi fundada de que eso puede ser el inicio de las recomendaciones que una comisión que creó la Ley de Reparación Histórica, que tiene como mandato analizar la sustentabilidad del sistema previsional, dicen que lo van a analizar durante 3 años, y lo único que sabemos es que esta comisión va a funcionar en sede del Ministerio de Trabajo. No sabemos quiénes la conforman. Ahora, este intento de avance sobre los saberes de los jubilados ponía como fundamento precisamente garantizar la sustentabilidad del sistema. No sabemos si en ese juego de sombras no será uno de los primeros una de las primeras decisiones de esta comisión ad hoc. Se estaban ahorrando 100 pesos por jubilado. A 8 millones de jubilados aproximadamente, suponiendo que todos cobraran la mínima, algunos cobran bastante más, estarían quedándose con una parte importante de la torta. Bueno, no pudieron avanzar, dicen que van a retroceder. Veremos hasta cuánto y cuánto de esto está ligado a los dictámenes de esta supuesta comisión de análisis de la sustentabilidad del sistema, que una vez más no es transparente, es oculta y no sabemos quiénes la componen ni cuáles son sus debates. El próximo testimonio corresponde a Eugenio Semino, él es ombudsman de la tercera edad, quien de alguna manera le adelantábamos lo que es la consigna nuestra del día de hoy, de si esto le preguntábamos si fue una negligencia, si fue un error, una equivocación, que después se corrige porque no es infalible el presidente ni su equipo, su mejor equipo de los últimos 50 años, o si había alguna intención manifiesta de generar algún ahorro, paliar parte del ajuste a costa de los trabajadores que aportaron toda su vida. Escuchamos entonces el testimonio de Eugenio Semino. Es difícil atribuir a mera impericia una operación de semejante magnitud, ya que no tiene que ver con algunas expresiones desafortunadas de funcionarios que lo subestimaron, hablando de, 20 pesos de bolsillo para el jubilado. En realidad estamos hablando de una operación de alrededor de 3.000 millones de pesos y un poco más anualmente, ya que esta fórmula establecida por la ley de movilidad es la que reajusta a todas las asignaciones provenientes de la seguridad social, desde las jubilaciones y pensiones, AUH, asignaciones familiares, pensiones no contributivas. Creo que ha servido esto, a partir de la retractación que surgió del propio presidente, ha surgido un tema de fondo que es el que debiera abocarse a resolver el sistema político institucional en sus diversas expresiones, que es el estado de postración y miseria en el que se encuentran más de 4 millones de jubilados que perciben la mínima de alrededor de 6.000 pesos, que en definitiva es la cuestión que hoy más afecta al sector y que hay que ver cómo resolverlo. Es un problema de carácter histórico, ya que no hubo recomposición del haber, y la ley de movilidad, en términos de su comportamiento, lo único que ha hecho es mantener el nivel adquisitivo de esos saberes ya depreciados, e inclusive en algunos años, como ocurrió en el 2014 y sobre todo en el 2016, habiendo perdido frente a los índices de inflación. Era entonces Eugenio Semino, ombudsman de la tercera edad. Seguimos escuchando a Olivia Ruiz, ya la habíamos escuchado en el primer testimonio. Recordamos que ella es dirigente del Centro de Jubilados de la Asociación Trabajadores del Estado, donde le preguntamos, ya superado el tema, corregido el error, reconocido y corregido en público, ahí en conferencia de prensa, ¿pueden estar tranquilos los jubilados? ¿O esto fue una suerte de cabecera de playa? Un ensayo. ¿O qué peligros latentes hay en lo que es la jubilación? La escuchamos. Desde el inicio de la gestión de este gobierno nosotros vemos que ellos lo que intentan hacer, no le van a llamar a FJP, pero lo que intentan hacer es garantizar desde el Estado un subsidio a la vejez de los salarios de los jubilados más bajos y luego conformar una especie de AFJP que no puede no tener ese nombre, pero que va a ser el aporte por cápita individual de los trabajadores y el Estado desligarse de su responsabilidad, obviando el artículo 14 bis de la Constitución y las garantías que plantea. Estamos en una situación muy riesgosa. no es lo más importante si aplican o no la quita de un 20 pesos por mes a los jubilados, que además son 8 millones a los que se lo van a quitar. También hay que contar que hace poco suspendieron el 100% de cobertura del PAMI, que si un jubilado gana más de 8.500 pesos, es decir, un haber jubilatorio mínimo y medio, hay que revisar si se les otorga la cobertura para las enfermedades crónicas. Son toda una serie de quitas de derechos que resultan inadmisibles y que hay que combatir. Nosotros desde el sector de los jubilados lo estamos haciendo. Ahora, en realidad, los que tienen que tomar la posta y tomar como bandera, no declamatoria, sino efectiva y de lucha, son los trabajadores en actividad en su conjunto, para garantizar las próximas jubilaciones. Porque lo que nosotros vemos es que no va a haber jubilación en los próximos tiempos, y no a tan largo plazo. Un dato que empezó a correr luego de conocida la información es provenía de la página del Fondo Monetario Internacional, con estas recomendaciones técnicas, estas asesorías que suelen hacer, y adivina qué recomendaban. ¿Qué? A ver. Para reducir el déficit y todo esto, reducir el gasto, obviamente. Uh-huh. En el caso de las jubilaciones, cambiar el esquema de medición, pasarlo de semestral a anual, ¿no? Mira. Que es exactamente... Justamente, qué casualidad, ¿no es cierto? Qué casualidad, ¿no? Como un spoiler de lo que iba a hacer el gobierno. Sobre esto, justamente, le preguntábamos a Graciela Iturraspe y nos decía lo siguiente. Hay una recomendación, efectivamente, desde el Fondo Monetario Internacional, en la cual, en lo que insisten precisamente es en ajustar lo más posible todo lo que sea pagos para garantizar la sustentabilidad del sistema. Avanzan más porque dicen que habría que aplicar también un índice menor para el cálculo del haber inicial jubilatorio, pero no explicitan en qué consistiría ese mecanismo. O sea que acá estamos obviamente en una ecuación que combina los mandatos internacionales con la ideología del gobierno presente, que cree que efectivamente habría que ahorrar en el gasto jubilatorio sin contemplar que estos que hoy son jubilados y pensionados están cobrando lo que es un salario diferido, que aportaron toda su vida hábil, toda su vida de trabajadores, para tener un buen pasar al momento de su jubilación. Esto es desconocido y se lo ve como un gasto social que se debe achicar lo más posible. Acá, en realidad, lo único que resuelve esto no es discutir si la fórmula debe ser bianual o si debe ser anual, sino que realmente los haberes jubilatorios se calculen de acuerdo a la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad. Este es el único tema equitativo, porque para eso aportaron cada uno de los que hoy están jubilados. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el universo al que afecta este tema de cómo se reajustan los saberes no es solo de los jubilados y pensionados, sino es de todas las asignaciones familiares, tanto de los trabajadores formales como la asignación familiar por hijo, de los excombatientes, de las pensiones contributivas. Todos ellos se ven afectados, todo ese enorme universo, por cómo se calcula esta fórmula. Por eso nosotros creemos que lo central es volver a tomar la categoría de reconocerlos como trabajadores, trabajadores desocupados, trabajadores que han cumplido un ciclo de su vida y hoy están jubilados, pero trabajadores al fin con esa dignidad y con ese derecho de recibir un haber que les permita vivir dignamente.